Yo te cuento, fantasma, que a tu novio le quiero caer, porque la dejaste por una cheta con olor a queso casa, ¿crees? Mira la tele sentada todo el día y la pala rata va a la esquina. Zafa la cheta, se va para el centro a comprar con la ley. La guacha se puso re buena, tiene una cola.